el colega que en un momento va a poder hablar con él, porque recién hacía mención respecto a los salarios, sobre todo cómo se perdieron los salarios. Roberto, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, sí, la pérdida adquisitiva que hemos tenido, la verdad es lamentable, es una pérdida de un 30% y más también. Hemos tenido un aumento del 2015 hasta ahora de 130% de aumento salarial y tenemos inflación de 200 y pico%, 280%, o sea, estamos muy lejos, y como ya te explicaba Mariano, nosotros somos el gremio mayoritario dentro de la institución, pero no somos convocados. De hecho, tenemos ya 3 denuncias, carta de documento, porque no se abre la paritaria para nosotros, termina arreglando otros gremios. Así que, nada, la pérdida adquisitiva es, la verdad, muy penosa. Cuando los trabajadores, perdón, ¿tienen que buscar otro trabajo para poder compensar todo eso que dejan de ganar, por ejemplo, en el INTA? Como para que tengan una idea, yo estoy del 2003 en la institución. En el 2008 pasé a planta permanente y en el 2012 dejé de trabajar, un otro trabajo que tenía extra yo, dejé de trabajar y hoy hace 2 años va a ser que volví a agarrar ese trabajo, porque no me alcanza, porque como te estoy explicando, la pérdida adquisitiva es tremenda, y así como nosotros salimos a buscar un segundo trabajo es donde competimos con otros trabajadores que necesitan ese trabajo y vos por agarrar un pesito más y empieza la competencia desleal, ¿no? Como para explicarte, tengo colegas y compañeros, trabajadores que conozco que cobran X cantidad de plata, supongamos 2.000 pesos para hacer un trabajo, y viene otro compañero, llamarle un ex despedido de Calzar, un ex despedido de comercio o de los tantos lugares que tenemos acá en la provincia sin trabajo o en la ciudad, y tienen que salir a comer y capaz que por la mitad de precio de lo que realmente se está cobrando, tienen que salir a trabajar. La verdad, se está entornando algo parecido a lo del 2001. La verdad, yo el 2001 lo veí y creo que estamos igual, con un poco más de trabajo que en aquel entonces, que fue tremendo, pero creo que volvimos al 2001. Estoy casi seguro de lo que te estoy diciendo. Roberto, muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias, buen día. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián Roberto Maldonado, que es el secretario gremial de APINTA. Antes escuchábamos a Mariano Allende, que es el secretario general. Esta es la protesta, la manifestación pública que están haciendo trabajadores y trabajadoras del INTA, en este caso de la regional Santa Rosa, pero se está repitiendo en varios lugares del país. Están pidiendo por apertura de paritarias y sobre todo salarios dignos, y como decía recién Roberto Maldonado, están recurriendo a otros trabajos para poder compensar esa pérdida adquisitiva. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de Exteriores, en la mañana de Radio Kermés.